decíamos en los títulos que hoy las trabajadoras y trabajadores de Casa de Galicia realizan un paro a partir de las 8:30 de la mañana y se vuelven a movilizar otra vez. Comienzan esta mañana las negociaciones para defender sus puestos de trabajo a partir de las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, Grupo 15 de los Consejos de Salario. Estamos en contacto telefónico con Alejandra Marino, es presidente del Sindicato de los Trabajadores de Casa de Galicia. Alejandra, buen día. Hola, buen día. Bueno, contanos cómo se va a presentar esta mañana en este día tan especial para todos los trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia. Y bueno, como todas las mañanas desde hace unos meses, es un día con mucha tensión, lamentablemente, porque aparte se está llegando a estas negociaciones sumamente presionados, lamentablemente por no solo por lo que es los puestos de trabajo, sino la propia FUS, que ha tensionado mucho nuestra presencia, nuestra representación. Entonces la verdad que son momentos muy decisivos y a veces, bueno, hay personas que son muy tercas y están condicionando ciertas cosas. Alejandra, ayer ustedes realizaron una movilización y participaron de una reunión con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, donde hicieron sus descargos con respecto a la exclusión de la delegación del Grupo 15 que va a negociar esto. Y el secretariado ejecutivo quedó de hacer una gestión para ver si había la posibilidad de convencer a la Federación Uruguaya de la Salud, a la mayoría de la Federación Uruguaya de la Salud, para ampliar la delegación de Afuncal. ¿Ha habido algún tipo de respuesta? Oficialmente no hay ninguna respuesta. Sí, ayer hubo una movilización que salió votado por la Asamblea y se habló con parte del Ejecutivo. En esta reunión también se encontraba la señora Soraya de la FUS. Fue una reunión muy tensionada, como la mayoría de las reuniones. Pero bueno, oficialmente no hemos tenido ninguna respuesta. Más allá de que el PIT-CNT no puede pasar por encima de la FUS, ellos manifestaron la buena voluntad de mediar para mejorar la relación que hay entre la mayoría de la FUS y Afuncal. ¿Con quién se reunieron del Ejecutivo? ¿Quiénes participaron de la reunión? Y bueno, estaba Joselo, que fue el que más participó en realidad, y bueno, después empezaron a llegar otros integrantes que bueno, trataron de mediar un poco, porque la señora Soraya se puso bastante subida de tonos. Sí, lo que pasa que cuando entró la abuchearon, dice. No se la abucheó. Se estaba manifestando con cornetas, bombas, pero no fue solo a su persona, fue permanente, la manifestación fue permanente así. No, está perfecto. Y ella lo tomó como que fue hacia su persona. Eso es un problema personal de ella, nosotros no podemos hacer nada. Si fuéramos por ese camino, peor fue el comunicado que sacaron ellos tratando de lenguear funcionarios de la salud contra funcionarios de la salud. Donde invitaban al resto de los gremios de la salud a rodear la FUS, como protegiéndola de los funcionarios de Casa de Galicia que iban a ir a manifestar a la FUS. Entonces, bueno, digo, en realidad también merecía, en el caso de que hubiera sido abucheada específicamente, pero no fue así, porque yo estaba al lado de afuera y no fue así. Sí habían cornetas, pitos, bombas, todo lo que quieran, pero eso fue a permanencia, con el único fin de que se las escuche realmente, ¿no? Bueno, pero está perfecto, Alejandra, digo, me parece que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que genera con sus declaraciones, sus comunicados, ¿no? Por supuesto. Entonces, está bien. Aparte, la única realidad es que ellos en realidad jamás quisieron escuchar nuestras decisiones de asamblea. Esa es la realidad. Uh-huh. Que, digo, hay algunos integrantes de la FUS, por decirlo de alguna manera, que se sienten muy ofendidos. Pero bueno, porque no aceptan que las asambleas voten y respetar lo que vota una asamblea. Lo digo específicamente por el señor Jorge Bermúdez. Él no aceptó que una asamblea votara de que no se lo quería él en las negociaciones como representante. No acepta las decisiones de asamblea. Uno va, les comunica las decisiones de asamblea y a los dos días saca un comunicado que no tiene nada que ver con lo que decidió la asamblea de FUNCAP. Entonces, si él desconoce eso, para mí desconoce todo. Ahora, había habido una reunión, yo hablé en una oportunidad, hablé extraoficialmente, ¿no?, con Valeria Cabeza, y me comentaba Valeria que había habido un compromiso del subsecretario del Ministerio de Trabajo, Mario Aristi, de aceptar una delegación de AFUNCAG de 3 delegados más el abogado. Sí, la última reunión que hubo previa a comenzar ahora las negociaciones en el ministerio con todos los ministerios en realidad, y estaba el sindicato médico también. El Aristis en esa oportunidad dijo que no tenía problema, que podía ser flexible la cantidad de integrantes. Estaba la señora Soraya también, y en ese momento Aristis dijo que no iba a tener en cuenta a los técnicos, por decir economista y abogado, y que podía ir algún integrante más. 4, que era lo que estaban marcando. Uh-huh. Por lo que nosotros pedimos, como la FUS decía que ellos iban con 2, pedimos ir con 3. Y Aristiz en ese momento dijo que no había ningún problema. Pero bueno, la realidad al día de hoy es que sí iban a marcar esos 4, y de esos 4 la FUS quiere llevar 3 y un solo delegado de AFUNCAR. Y también hubo otra reunión en el ministro con Aristis exactamente antes de ayer, y también en la FUS ese mismo día, que fuimos citados. Sí. A las 8 de la mañana citaron para las 11. La FUS era solicitando que no se hiciera la movilización y que en realidad para negociar bajo en el grupo 15 la normativa reconoce a la FUS como negociador, ¿no? Sí. Entonces era como tratar de presionar para que no se hiciera la movilización, diciendo que igual los que eran reconocidos eran ellos, y como que igual podían tomar la decisión de que nosotros no entráramos directamente, lo cual, vemos totalmente muy loco, porque hubieron compañeros que integraron una comisión de reestructura, que hicieron un trabajo muy, muy profundo sobre los grupos de riesgo que teníamos, cómo hacer la reinserción de cada grupo de trabajadores, que eso la FUS no lo tiene, porque los trabajadores de Casa de Galicia los conocemos nosotros. Uh-huh. Ahora, Alejandra, el delegado que va a tener a FUNCAP, ¿qué características va a tener? ¿Qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Nada. ¿Eh? O sea, puede escuchar. Aparte lo pusieron en calidad de suplente, o sea que no puede hacer prácticamente nada. Si nosotros ya le presentamos a la FUS los puntos con los que queríamos negociar y en base a lo que se habla en las negociaciones está todo este trabajo que te digo, cuáles son para nosotros los compañeros más vulnerables, quiénes van a ser los primeros en ser reubicados. Ajá. Cuáles son las condiciones que nosotros estamos exigiendo para ser reubicados, pero y todo se va a votar por asamblea, ¿no? Lo que salga de estas negociaciones. Pero como que no le están dando mucho margen cuando entra una sola persona en calidad de suplente. Uh-huh. Alejandra, ¿quién va a ser la delegada de AFUNCAC en caso de que no se amplíe la delegación, esa delegada suplente? Lorena. Lorena, perfecto. Muy bien. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, y suerte para las negociaciones a partir de hoy. Muchas gracias. Nos hablamos. Hasta luego. Que tengas buen día. Igualmente.